come, yes I do. Oh, your constitution. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Seguimos conversando con nuestras invitadas sobre gobierno digital y derechos humanos. Mi nombre es Edme Sierra Castro y formo parte del equipo ASI Participa, desde donde vemos con preocupación el anuncio de Juan Orlando Hernández sobre la implementación de la aplicación móvil llamada Te Cuido, pues nos genera diversas alertas en materia de seguridad y derechos humanos. Por ejemplo, que en Honduras no hay un marco jurídico ni aparente voluntad política para proteger los datos personales de la ciudadanía en general. También nos preocupa el cruce de datos personales entre instituciones del Estado sin que hayan leyes regulatorias. Por otro lado, preocupa que estamos frente a un nuevo proceso electoral bajo un contexto particular de emergencia nacional generada por COVID-19 y todas las restricciones en materia de derechos humanos y movilidad que ha traído consigo. También preocupa la persecución y criminalización sistematizada hacia defensoras y defensores de derechos humanos, tanto fuera de línea como en línea a través de plataformas digitales y otros espacios virtuales. En la entrega anterior hablamos sobre cómo la situación de Honduras refleja la situación de otros países en Latinoamérica y el Caribe al desplegar soluciones digitales ante la pandemia del COVID-19 y también que cuando se implementa cualquier política pública, política digital, en este caso la implementación de Te Cuido, debemos tener en cuenta el marco legal en el que se desarrolla. Hablamos sobre cómo la obligatoriedad del uso de Te Cuido puede afectar particularmente a defensoras y defensores de derechos humanos en el actual contexto de vigilancia, control poblacional, persecución y criminalización al ejercicio de los derechos humanos. Además, sobre cómo este tipo de políticas son dañinas para poblaciones históricamente discriminadas y perseguidas, como las mujeres y la comunidad LGTBIQ. En esta tercera entrega tenemos la participación de Anam Hu, activista transfeminista, Verónica Arroyo, asociada de políticas públicas de Access Now, y nuevamente la participación de Paz Peña. Compañeras, hay algo que me llamó fuertemente la atención en el marco de la digitalización de las gestiones administrativas del Estado y la aplicación Te Cuido particularmente, y tiene que ver con un pequeño detalle que me parece a mí que no está siendo considerado desde el Ejecutivo, y es el tema de la accesibilidad y la brecha digital. Hablemos, por favor, sobre esta desigualdad entre las personas que tienen la oportunidad de acceso a las nuevas tecnologías, a Internet, y que además tienen el conocimiento en el uso y manejo de las tecnologías, y las personas que aún no cuentan con esas mismas oportunidades de acceso. Es importante recordar que Honduras no ha tenido reformas significativas en el sector telecomunicaciones en los últimos años. No ha habido una inversión y la infraestructura es pobre, sobre todo en el área rural. Por este motivo, Internet se ha desarrollado lentamente y sus servicios son de alto costo y están centralizados en las ciudades más grandes. Entonces, el bajo nivel de acceso a Internet en Honduras está directamente relacionado, igual que otros países de Latinoamérica y del Caribe, con la falta de infraestructura. Por favor, Paz, Anam Hu y Vero, cuéntenos cómo ven ustedes el tema de la accesibilidad, la reducción de la brecha digital, cuando en Latinoamérica y el Caribe este todavía es un tema pendiente de interés político. Voy a tomar la palabra yo con mucho autoritarismo, pero justo la pregunta de Germán me parece que me hace también mucho sentido con lo que escuchaba la última intervención de Lu, que me pareció muy interesante, ¿no? Sobre una cuestión que está bien clara en ese panel que compartimos en esta videollamada, que es el tecnosolucionismo, ¿no? Y creo que en primer lugar Antes de contestar la pregunta, déjenme, me gustaría ser súper clara en dar un paso atrás y, de hecho, poner en duda que una app puede servir necesariamente para combatir el COVID-19, el contagio y el trazado. Puede ser una, puede acompañar una estrategia, pero no es el centro de la solución del COVID-19. Y eso hay, de hecho, mucha evidencia que va en ese sentido. Y esa es la discusión que hoy día se está teniendo, por ejemplo, en Estados Unidos y también en Europa, donde efectivamente lo que se le está criticando a los gobiernos es que están focalizando su gasto, porque es más barato en desarrollar una app, en vez de tener a la gente afuera, especializar a un equipo enorme, lamentablemente tiene que ser enorme porque el desafío es enorme, ¿no? De capacitar a un montón de gente para que pueda hacer la trazabilidad de datos, ¿no? Y que pueda estar en terreno y que pueda lograr no solamente saber quién es la persona que está contagiada, cuál es el círculo que tiene que proteger y aislar, sino que además pueda alarmar, ¿no? Levantar alarmas al gobierno central cuando la situación económica de esa persona no le permite, por ejemplo, estar en confinamiento, que es hoy día el problema que todos los países de Latinoamérica estamos enfrentando, básicamente, ¿no? Y es que la gente que no sale a trabajar no puede comer, simplemente, ¿no? Y entonces es súper importante entender, y yo diría aquí de nuevo, dar un paso atrás y decir, ¿estamos seguros que es una app la que va a solucionar o tiene que ser necesariamente el foco de atención para combatir el COVID-19? Y yo creo que aquí hay que siempre ver críticamente ese discurso del tecnosolucionismo. Lo que está diciendo hoy día la evidencia, lo que están diciendo hoy día los especialistas, es que una app puede ser complementaria, pero la estrategia tiene que ser necesariamente con un equipo de gente que esté afuera, en la calle, haciendo esa trazabilidad de datos. Y esto es importante decirlo nuevamente porque el tecnosolucionismo, como decía recién Lu, ¿no? Lo que te implica es que lo que viene, digamos, a reemplazar una política pública porque es más barato, pero la verdad es que la evidencia dice que tenemos que aumentar el gasto en la política pública. Y una app, por más barata que sea, no va a solucionar el tema de la pandemia y necesitamos poner gente afuera, contratar gente especializada, capacitarla y dejarla afuera. Y eso el app no lo va a solucionar. Dicho esto, Genme, y yéndome ya a la pregunta que hiciste, efectivamente, la app y todo el tema y el discurso, ¿no?, del gobierno digital, efectivamente lo que nos hace, lo que la pregunta de fondo que hace es si es un gobierno digital para todas y todos, ¿no? Y hoy día lo vemos en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, sino incluso lo podemos ver en Estados Unidos. Lu está ahora radicada en Estados Unidos y puede ver efectivamente cómo incluso los países desarrollados tienen dentro de sus propios países, ¿no?, diferentes grados de desarrollo. Y la pobreza es presente todavía, a pesar de que en sus cifras macroeconómicas, ¿no?, veamos una suerte de feliz panorama, ¿no? Si incluso en Estados Unidos vemos ese nivel de diferencias en nuestro desarrollo humano, en nuestros países de Latinoamérica, eso es súper y absolutamente claro. Una política de gobierno digital tiene que entender, sobre todo en nuestros países, que debe considerar justamente aquellas personas que van a quedar fuera del sistema por una cuestión de infraestructura, por ejemplo, acceso a internet, acceso a banda ancha, acceso a una buena calidad de banda ancha. En el caso, por ejemplo, que les puedo contar ahora de Chile, que está ocurriendo hoy día, ¿no?, es que hoy día las autoridades se sorprenden porque a raíz del confinamiento las personas no necesariamente están accediendo a internet, básicamente porque la mayoría de la población más pobre en Chile accede a internet a través de lo que se llama las ofertas cero rating, ¿no?, a través de acceder gratis por un teléfono celular a Facebook, WhatsApp y a una limitada oferta de redes sociales gratis que te dan algunas telecos, ¿no? Y eso significa, por ejemplo, que ellos no pueden acceder a otro tipo, ¿no?, de servicios del gobierno digital o otro tipo de servicios de información, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ya se está viendo efectivamente que el acceso a Internet, incluso en países con mejores índices de desarrollo en Latinoamérica, es una fantasía que muchas veces nos contamos, ¿no? Que nos gusta pensar en que todos tenemos el mismo tipo de acceso a la red, ¿no? Y en eso yo creo que ya está, el COVID-19 ha demostrado a nuestros países que es un poco un cuento que nos estamos contando. Lo segundo es, que seguramente aquí ya lo han nombrado, el tema de la diferencia ciudad y ruralidad, ¿no? Nuestros países tienen una fuerte presencia rural por cuestiones muchas veces hasta geográficas. Es muy difícil, ¿no?, que en la ruralidad haya un buen acceso a Internet. Por lo tanto, ahí ya tenemos otro problema, ¿no?, de infraestructura. Y no puede ser, porque un gobierno es un gobierno para todos y todas, que con el afán de creer que el gobierno digital es lo nuevo, es lo que se lleva, es lo moderno, no puede ser que con ese afán dejemos a un montón de gente afuera, ¿no? Y creo que este tema se hace cada vez más fuerte cuando vemos, ¿no es cierto?, el confinamiento y las diferencias de brechas en el acceso a Internet, a un acceso a Internet de calidad y sobre todo a un acceso a servicios básicos del gobierno. Un gobierno digital, si ese va a ser el plan de un Estado, tiene que considerar que, uno, el acceso tiene que ser para todas y todes, tiene que seguir manteniendo canales no digitales para el acceso a los servicios de los gobiernos. Y en tercer lugar, y creo que esto ya lo habíamos conversado antes, tiene que tener un sistema legal, un marco legal que permita justamente que haya una protección de datos de las personas que utilizan, ¿no es cierto?, el gobierno digital para acceder a los servicios del Estado, y tiene que ser muy, muy cuidadoso en que justamente esos datos no sean usados para el perfilamiento ciudadano y mucho menos para la vigilancia de los ciudadanos y en particular de las disidencias que pueden existir, por ejemplo, a los distintos gobiernos de nuestros países. ¿Vero, quieres ir? ¿Después voy yo? Vale, sí, está bien. La verdad es que yo concuerdo bastante con lo que señaló Paz. Es bastante, bueno, fue muy locuaz y las ideas son bastante claras. Solamente para ahondar un poquito más sobre lo ya mencionado respecto a la brecha digital y a esta idea, esta narrativa que se vende sobre el gobierno digital, impulsada en muchas ocasiones por instituciones internacionales que apoyan la idea de gobierno digital, de digitalizar todo, porque esto es lo que nos va a llevar a la siguiente era y tenemos que transformarnos porque la cuarta era de la revolución, bueno, en fin, todo lo que se crea a través, alrededor de esta idea a veces, y tomar decisiones en base a esa narrativa resulta irresponsable cuando uno no mira qué es lo que hay en casa. En el caso particular, como ya lo mencionó Paz también, hay problemas tanto, y lo mencionó Mary también, hay problemas de conectividad, hay problemas de acceso, hay un terreno que no es el necesario en este momento para estar pensando en desplegar tecnologías y confiar ciegamente en tecnologías que nos van a solucionar mágicamente el problema de salud pública. Esto solamente por salud pública, porque por la cadena que nosotros revisamos y el video, no solamente piensan en esto, quieren una billetera digital para que puedan las personas recibir ayuda económica. Entonces, de verdad que yo a veces cuando uno ve y ve todo esto, dicen, están pensando en un país que no existe, básicamente, o sea, que no es lo que se da, o sea, la realidad es distinta. y es irresponsable porque finalmente cuando uno empieza a vender una idea de eso, una narrativa así, y no se cumple y terminas excluyendo parte de la población, que es esta población que no está conectada, que no se va a conectar mañana, porque no es así de sencillo, generas un corte en la confianza, y es una confianza que es muy necesaria hoy en día cuando estamos en un momento de pandemia donde tú necesitas un liderazgo donde, que tenga bases y que esté legitimado. En cambio, si vendes un discurso como el que se está vendiendo, que no tiene pies ni cabeza, en este sentido no tiene base, al final es por gusto, ¿no? Y yo estaba escuchando mucho lo que hablan de las experiencias en otros países, y a veces sale que algunos gobiernos sacan alguna aplicación, igual está de los rastreos de contactos, y posiblemente ni funciona. Entonces, las personas creen o sea, nosotros llegamos a creer en la aplicación y a veces podemos pecar en sentirnos, tener esta falsa sensación de seguridad, ah, no, yo tengo la aplicación y la aplicación me va a servir, no sé qué, y me expongo más hacia el virus. O puedo entrar en pánico porque veo que funciona mal o hay algún tema, hay algún falso positivo, falso negativo, que estos sí son temas un poco más específicos sobre el rastreo de contactos usando Bluetooth. Y puede generar un sistema de pánico, un escenario de pánico. Entonces, uno tiene que ser muy consciente como gobernador, como persona que está en el poder, para ver qué mensaje da y qué mensaje no da. Naturalmente, y nadie va a negar que acceso a Internet es súper importante para brindar y para garantizar muchísimos derechos que todavía no están, pero hay que tener en consideración que esa no es la situación. Y sí, o sea, a mí me parece bastante irresponsable vender estos poniendo en riesgo la poca o escasa confianza que ya existe. Entonces, es preocupante, es bastante preocupante. Dale, pues entonces creo que ahora voy yo. Yo creo que por un lado es que no podemos pensar que este tipo de preguntarnos este tipo de implementaciones tecnológicas como en el vacío, ¿no? Como de si van a ser útiles o no por sí mismas, sino como en los contextos en los que estamos viviendo, ¿no? Y en la actualidad, pues tenemos un contexto para América Latina bastante difícil en relación a los gobiernos existentes, y al mismo tiempo siento que veníamos teniendo también algunas cosas muy relevantes pasando desde las comunidades, desde los pueblos, desde la gente, y tanto en ámbitos rurales como en ámbitos urbanos, y algunas de estas cosas han tenido que ver también con usos de la tecnología diferentes, ¿no? Con implementaciones desde lo que les contaba hace un rato, de crear redes intranets, pero ya comunitarias, ya no que es un gobierno que no se ha preguntado, que no le ha preguntado a la gente y que viene con una imposición, sino desde las comunidades viendo sus propias necesidades y también lo que se quiere o no se quiere comunicar, ¿no? En esta red global. Y creo también que es muy importante pensarnos en el contexto del COVID, ¿no? Porque al final el tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con esta aplicación, tendría que ver con mecanismos que habría para poder cuidarnos como población, pero cuidarnos es con un NOS grande al final, por el sentido de decir, es cómo nos protegemos juntos y cómo creamos mecanismos para que esta pandemia no nos afecte tanto, ¿no? Y entonces creo que aquí hace falta detenernos y preguntarnos qué es lo que esta pandemia nos está diciendo, ¿no? Para después pensar en esto de las aplicaciones, porque al final creo que ha sido como un alto en el camino. Incluso actualmente las mismas protestas que se han generado a partir de todo lo que ha traído la pandemia y que se juntan con todos otros reclamos sociales, ¿no? Este estallido social súper fuerte que estamos viendo en todo el mundo en relación a ya ponerle un alto a la discriminación, a tener que preguntarnos, pues, ¿qué es lo relevante aquí, no? O sea, ¿y cómo esta pandemia solamente vino a mostrarnos todas las condiciones desiguales, la precariedad que existe en el mundo? Y entonces lo que hace falta es el fortalecimiento de nuestras redes locales y de nuestras redes a más grande escala, pero por un lado unas muy físicas, ¿no? Como vías de economía alternas, formas de relacionarnos diferente. Y al pensarnos en este mundo distinto que tendría que ser después de una cosa tan, tan fuerte como esta pandemia, entonces sí, tal vez pensarnos el papel de algo que tal vez no es Internet. Internet hace muchos años es un espacio que está muy cooptado por las corporaciones, quienes te proveen el servicio, quienes tienen el control de los cables físicos, el cómo se manejan a partir de legislaciones nacionales, como en realidad es un espacio muy difícil para pensarlo libre ya. Pero habrían otras alternativas, ¿no? Entonces creo que, pues por un lado, estas soluciones que se están brindando ahora desde los gobiernos en relación a las tecnologías, con esta falsa idea de que, pues aquí la población, o sea, ya lo decía Paz, ¿no? Que incluso en los países en donde supuestamente las condiciones económicas son mucho mejores, este acceso a Internet no es realmente como nos lo pintan, en nuestras comunidades mucho menos. Entonces, como creo que por esa vía yo creo que los problemas que nos están generando son mucho más grandes que los que estamos viendo, y además con la llegada de la 5G y del Internet de las cosas, en realidad todo este asunto del acceso desigual se va a ver todavía más agudizado, ¿no? Como que yo veo que por ahí va a haber un abandono de la idea de mantener conectado a todo mundo y de que entonces se active la economía a través de esto para ya definitivamente dedicarse a cierto sector de la población. Y todo lo que tenga que ver con derechos humanos, el derecho a estar comunicado, pues no va a ser muy relevante, ¿no? Entonces que por ese lado quedan muchas cosas como por hacer y muchos derechos por los cuales seguir luchando, pero por otro, si lo que estamos pensando realmente es cómo este tipo de tecnologías puede ayudarnos a las comunidades, las discusiones que tendríamos que empezar a dar son distintas. O sea, no vería difícil de pensar que desde las mismas comunidades pudieran crearse cosas que ya se verían si requieren o no de cierta tecnología, ¿no? Pero que si la requirieran, hay capacidad para generarla. Entonces, creo que la pregunta más bien viene de qué mundo queremos construir y si esto del COVID nos marca una diferencia. Muchas gracias a todas por esas valiosas apreciaciones. Anamjú nos hizo una sorora invitación a la reflexión sobre cómo el COVID-19 ha venido a evidenciar las grandes desigualdades sociales. Hablaba también sobre los contextos complejos en Latinoamérica y el Caribe que se dan justamente por los gobiernos que actualmente tenemos en cada uno de nuestros países, o en la mayoría, ¿no? El reto, decía Anamjú, es el fortalecimiento de las redes locales, pero a gran escala. Infraestructura independiente, una intranet, pero para las comunidades. Tecnología independiente que atienda las necesidades de las comunidades, ya que es difícil poder pensar a Internet como un espacio libre, ya que por muchos años ha estado cooptado por grandes corporaciones quienes proveen el servicio y tienen también el control sobre los cables físicos. Además, este control que viene también sobre cómo se manejan, cómo se gestionan las legislaciones nacionales. En esta vía de la toma de decisiones, de legislar, Paz mencionaba que muchos de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe están focalizando gastos en tecnología en lugar de capacitar a personas, un gran grupo de personas, porque la crisis es grande, la emergencia generada por COVID-19 es grande, para la trazabilidad de datos, las cifras, personas debidamente capacitadas que puedan estar en terreno y que, entre otras cosas, puedan alarmar o alertar al gobierno central cuando una persona no tiene dinero para sobrevivir al confinamiento. Paz hace un cuestionamiento necesario y contundente, me parece a mí. ¿El gobierno digital es realmente para todas y todos? ¿Las políticas públicas del gobierno digital deben considerar a todas aquellas personas que van a quedar fuera porque no hay acceso a banda ancha? Amigas, ustedes son geniales. Muchas gracias a todas y muchas gracias a usted por escucharnos.